al compás del sol que dejas en mis ojos. Solo al compás del sol se marchita mi boca. Como aventura a ti, que morir en tus sueños. Como el dolor del mar, espuma que me ataca. Voy quedándome ciego, sin sentido ni resplandor. Voy cayendo despacio sobre tu áspero corazón. Solo al compás del sol mi libido se agita. Veo la luz crecer tras un pequeño espejo. No puedo respirar sin voces que me observen. Los pasos se me van, sonrisas que se velan. Voy quedándome ciego, sin sentido ni resplandor. Cayendo despacio sobre tu áspero corazón.